Mundofonías. Mundofonías. كلم قمرنا ودي السلام ليه عاش فيها كلم قمرنا ودي السلام ليها قول لها ما نسينا ريحة الدعاء عاش فيها صوت الحنون رن في قلبي طارها صوت الحنون رن في قلبي طارها والروح يا أهلي عقلي انشغل بيها كلم قمرنا ودي السلام ليها وليها ما نسينا كلم قمرنا ودي السلام ليها وليها ما نسينا Yeah. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Mondofonías. Os damos la bienvenida a esta nueva edición de un programa que se dedica a navegar por las músicas más maravillosas de nuestro planeta y alrededores, y que en este caso va a girar en torno al continente africano en esta edición, aprovechando también esas dos publicaciones, esos dos discos que os presentábamos recientemente en el programa de la serie de las Rough Guides, editadas por el sello World Music Network, en este caso centrado por un lado en la música de los países árabes y en la música del continente africano. Hemos comenzado con Abdel Gadir Salim, un excelente músico sudanés de la provincia de Kordofán, que nos ofrecía esta pieza estupenda. Forma parte de la Rough Guide to Arabic Cafe, se titula Game Harina y originalmente formaba parte de su disco Ceasefire. Alto el fuego, Abdel Gadir Salim. Aquí estamos en Mondofonías, como siempre, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y seguimos ahora por la vecina Etiopía con el grupo Krar Collective. Yeah. Oíamos al Crear Collective desde Etiopía, con el tema Ambassel incluido en su primer disco, Etiopía Super Crear, un disco grabado con tecnología de los años 60, aunque grabado en el siglo XXI. Fascinante e hipnótico el sonido del Crear, ese instrumento de cuerda pulsada de Etiopía. Y del este de África nos vamos al oeste, ahora hacia Senegal, para escuchar grabaciones de otros tiempos, de otros años y de otras épocas. Es el grupo Le Sahel con el cantante Idrissa Diop, quienes nos presentan esta pieza Yaye Boye. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Hemos seguido oyendo música del disco recopilatorio The Best Africa Music You've Never Heard, uno de esos discos del sello World Music Network. Concretamente oíamos el tema que lo abre, un tema llamado Bala, firmado por Anané Sissé, junto con Soumana Tereta, desde Mali. Un disco que, al igual que el que os presentábamos al inicio del programa, The Rough Guide to Arabic Café, está Rough Guide to the Best Africa Music You've Never Heard, a la mejor música africana que nunca hayas oído, ese título tan rimbombante. y que desde luego contiene músicas interesantes, pues serán ambos publicados hacia el 27 de enero del 2014. Vamos a continuar escuchando más ejemplos de este último disco, esta Rough Guide a la música africana más maravillosa que nunca hayas oído. Y nos quedamos ahora con Sigauke Project desde Mozambique. Ahí teníamos a Sigauke Project desde Maputo, capital de Mozambique. Alertos da Vida era el título, más o menos en portugués, de esta pieza que luego estaba cantada, como veíais, en otras lenguas de la tierra y que forma parte también de esta Rough Guide to the Best African Music You've Never Heard, la guía Rough de la mejor música que nunca hayas oído. Vamos a continuar ahora con más música de Mali, con la música de Yama Jigi, junto con Zumana Tereta, que también oíamos previamente en otro de los temas. Esta persona, Zumana Tereta, es violinista, aunque de profesión parece ser que es pescador, y él colabora en este tema junto con Yama Jigi, este tema llamado Jime Foli, igual que lo hacía previamente con Anansi Sise, y el tema que escuchamos es un tema que no ha sido editado previamente. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos por esas tierras del oeste africano con Tammy Diakité, un intérprete de Kamalengoni, ese instrumento de cuerda típico de la zona del Wassulu, entre las actuales fronteras de Mali y de Guinea, en el África Occidental. Él se nos presenta con los Afrofunk Stars y les escuchábamos en esta pieza titulada Nungulumba, otra de las que forman parte de esta recopilación que saldrá publicada a finales del mes de enero, The Rough Guide to the Best African Music You've Never Heard. Y seguimos con Mono Suesi, este grupo que fue favorito de Mundofonías de 2013 y que está compuesto por gente de Zimbabue, Mozambique y Escandinavia. Oíamos Dinegue, este tema del grupo Mono Suesi, como decíamos, con componentes de Zimbabue, de Mozambique y de los países nórdicos. Su disco de debut, The Village, es donde se incluye esta canción y además este disco ha sido elegido entre los favoritos de Mondofonías del año 2013. Efectivamente, pues ese disco de Mono Suesi era uno de los de la docena dorada de Favis, los 12 discos favoritos originales que elegíamos, aparte de los tres recopilatorios, como los Favis, los favoritos del año 2013, y que repasamos hace aquí poquito en el programa, un disco que fue publicado hace más o menos un año, a principios del año 2013. Vamos a irnos ahora con el disco adicional que aparece en esta Rough Guide to the Best African Music You've Never Heard. Es un disco también publicado por el sello World Music Network y que ahora aparece aquí de forma extra, por así decir, un disco que ya conocimos en su momento y que nos trae música un poco inhabitual, ya que no es muy común escuchar sonidos que nos llegan desde el pequeño país de Lesoto, en el sur de África. Ellos son Soto Sounds y nos van a ofrecer esta pieza llamada Tseanku, con un sabor muy particular de voces y de instrumentos, ya lo veréis. You want to

Oíamos al grupo Ferro Gaita desde Cabo Verde. Se llaman así como los dos instrumentos principales que tocan. La gaita no es una gaita como entendemos en Europa, sino que es un acordeón. Y el ferro es un instrumento que es como una especie de palo metálico que se toca con un cuchillo. Pues estos dos son los instrumentos de Ferro Gaita, este grupo que, ya veis, es una música aparentemente muy sencilla, pero desde luego a mí me encanta, me parece muy directa, muy divertida, aparte de que el acordeón es mi instrumento favorito. Entonces, pues me gusta mucho, la verdad. No sé qué opinará mi compañero hacedor de Mundofonías en este casi final de Mundofonías. ¿Qué te parece, Juan Antonio? Pues, Araceli, me parece fenomenal, aunque siento decepcionarte a continuación porque lo que va a sonar es un violín. Eso sí, también desde Cabo Verde y también en este animado estilo, este animado ritmo del Funana caboverdiano. Estamos hablando del señor Nani, Ño Nani, música tradicional de Cabo Verde, pero en este caso al violín, con piezas como este Duco, que pone punto y final a esta edición de Mundofonías. Ya sabéis, nos tenéis en nuestra página web, mundofonías.com. Podéis contactar con nosotros a través de Facebook, de Twitter y también en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Os deseamos también, por supuesto, todo lo mejor para este 2014 que estamos inaugurando. Así que besos, abrazos para todos los que nos escuchéis en cualquier parte del mundo y nos seguimos escuchando durante este año y durante muchos más, espero, aquí en Mundofonías. Salud.